Yeah, el aposento alto. Tú puedes drogarte, puedes emborracharte, puedes darte todas las mujeres que quieras. Y aunque tú estés en la iglesia, me engañarás a mí. Pero entiende algo, tú nunca engañarás a Dios. El lunes lo voy a hacer sencillo. Voy a empeñar la cadena y el anillo pa' tener efectivo en los bolsillos, pa' ver si compro la pinta y algo pa' la bebida, porque hay que gozar la vida con dinero por el brillo. Y el martes, como esto es clase aparte, con la jeva mía de la iglesia yo voy a escaparme, porque yo tengo un problema que tengo que resolver con su mamá pa' ver si hay permiso pa' el party después. El miércoles no hay problema, tengo todo conseguido, con los líos resolvido, así que no temas, no temas, que si te tocan el pelo si es problema. Nada más tengo que llamar pa' verlo si el jueves yo voy a salir, pero si no llueve, y a comprar preservativo por si mi novia se atreve, porque yo sí la respeto. Y ya que nos convertimos, tiene que venir la muerte acompañado del destino. El viernes hay que tomar, viernes social, pa' las 4 hago tal, y no me quiero despertar, porque hoy es el party y me tengo que involucrar con gente como Pérez, que pagan con Mastercard. Pero yo estoy vivo y me di cuenta que no hay amigo, que un día de mi vida pierdo todo lo que he conseguido. Seguido pido perdón, señor, no me suelte el hilo. Yo no soy un tigre, pero el domingo pa' la iglesia, tranquilo. El lunes me tiro pan de mi hermana, buscar la pinta preta que quisiera usar mañana, porque hoy estoy tranquila esperando una visita. Mi novio me hizo una cita con la cosa que me cita. El martes al salón de Juanita a ponerme la acrílica, combina con la pinta, porque el novio de mi amiga o el amigo de mi novio me invitó para el vacilón a la oficina de la pita. El miércoles, no importa si hay solo llueve, debo juntarme en el 9 con los 9 a las 9. Conmigo ya va a brillar en el billar, uso destreza, agua triple en la mesa y mango gratis la cerveza. Es que tengo mis encantos que encantan hasta el más vivo, pero no camino si no tiene el efectivo. El jueves estamos en bonche, 20 jumbo y 5 ponches. Vamos, José, el coche bajo la luz de la noche, porque el viernes la resaca no es para que me para. En bikini pa' la playa, dame un humo bajo el agua. El sábado no esfuerzo mucho para evitar lo que pasa, y corito con el coro y temprano me marcho a casa. Pero el domingo no hay rumba ni tequila, con mi novia gozar pa' la iglesia tranquila. Pero el domingo, domingo, domingo, con mi novia gozar pa' la iglesia tranquila. Lo he estado pensando, ¿qué haría si él llegara? Perdiste tu tiempo, ¿qué hiciste en esta semana? Fuiste a la iglesia, háblate con Dios. Yo creo que él sí te escuchó. Una semana esperando un día fue una fiesta. Una semana te puede morir, no la disfruta. Una semana pa' ponerte loco con cerveza. En la mañana amanece sin cuarto y con la resaca. Otra semana que comienza, como siempre, mojatel. Con la avería que voy a hacer el lunes al amanecer. En la tarde voy a ver si me junto con mi mujer, pa' pasar un rato heavy hasta el anochecer. El martes estoy planeando y me desbeba con los panas. Pero antes tengo que bajar pa' la iglesia de un hermano. Los miércoles no me gustan porque son los días de culto, haciendo lo malo oculto, pero me gozo en el culto. Siempre hago bulto de que soy un miembro activo, activo en la calle, pa' salirme de la iglesia no hay motivo. El jueves estoy esperando que me traigan la vaina, una vaina bacana que estoy vendiendo por jaina. Nadie se da cuenta cuando mi vaina está en venta, la venta cual aumenta los montos en mi cuenta. El viernes estoy tranquilo, suelto en banda lo ilegal, un aseo personal pa' que nadie se la vaya a llevar. Pan de la jeva legal, a llevarla a pasear, a comerle un heladito y un besito para variar. El sábado me pongo en alta y rápido como misil, porque tengo que salir después del culto juvenil. Me voy a reunir con la rubia que conocí ayer. Estoy loco por beber, tocarla y ver su blanca piel. Siempre tirado a muerto como un gallo manilo, porque el domingo voy a bajar para la iglesia. Yo, tranquilo, lunes estamos desacatados y vamos a beber clerén. Dame mujeres que se den cocaine pa' yo dame también, que me haga un stripper desnuda con la macarena. Después le hagamos al pelo, mi cartera de contón está llena. Hoy es martes, bajo a comprar un fuete donde los cuates. Tenemos hierro, pate, cabra, máquera y alicate. Pa'l miércoles haz un tumbe y de la calle quítame. Con seguro pepín, asegurame la vida buena, dame. Hoy es jueves, ve la primicia en la noticia. Por mi astucia, deprisa, me desafía a la policía. Hoy es viernes y tengo que empeñar mis bienes. Nadie me mantiene, la droga de pie me sostiene. Me lancé donde un pana, Montana, el otra manzana, que está vendiendo una vaina que me sana como el Mexana. Hoy es sábado, no voy pa'l culto, hay que mover pa'l de kilo. Mejor bajo el domingo pa' la iglesia, tranquilo. Lo he estado pensando, ¿qué haría si él llegara? perdiste tu tiempo, ¿qué hiciste en esta semana? Fuiste a la iglesia, háblate con Dios. Yo creo que él sí te escuchó. Una semana esperando un día por una fiesta. Una semana te puede morir, no la disfruta. Una semana pa' ponerte loco con cerveza. En la mañana amanece sin cuarto y con la resaca. El aposento alto, yeah. Mañana amanece sin cuarto y con la resaca. Sin nada en los bolsillos, ni pasé una sopita boba, manito, ve. Buscate Dios, el aposento alto. La Noe, Vizquel, Lourdes, Pérez, Natán el profeta, el Philip. Así es que sonamos, sonamos tranquilo. El EP Studio, la esencia, la esencia, la esencia. Ha ha ha ha ha.